Tendencias. Canciones y sensaciones que vienen y que van. Querido Andrés, vuelvo a iniciar los intercambios más para sentir que tengo el control de algo en mi vida que porque tenga algo urgente que decir. Arre. Pensaba hoy mientras las nubes corrían veloces a chocar contra las rocas negras de la montaña que un tema que siempre me fascinó fue el humor. Lo que divierte, lo que da gracia, lo que sorprende. Esa suma de palabras y gestos organizados de tal manera que primero te atrapan, después te dejan expectante por un pequeño lapso de tiempo y al final cae el remate sobre tu cabeza con la fuerza de un yunque del coyote. Hay chistes y diferentes modos del humor, ¿no? Están esos one-liners, chistes breves y contundentes, o esas narraciones eternas que te llevan de paseo y en las que al cabo es más importante el camino que la meta. Están también esos mecanismos perfectos de idas y vueltas, diálogos brillantes, contestaciones mágicas y así. Pero pensaba hoy, cuando esas nubes esponjosas se hacían parte del piltriquitrón, en lo que sucede con el humor y la música, si es que sucede algo. Frank Zappa se preguntó algo parecido desde la etapa de su video de grabaciones en vivo con el Does Humor Belong in Music? ¿Pertenece el humor a la música? ¿Es posible ser gracioso en una canción? ¿Cuánto tiempo? ¿El humor está en la música o en las letras? Si está en otro idioma, ¿te enterás de que la canción es graciosa? ¿Qué es el humor? Como podría preguntarse Darío Strandriver. En fin. Tal vez en este intercambio llegue algún tipo de conclusión, o más probablemente no, pero está bueno preguntarnos si en estas pequeñas piezas de 3, 4, 5 minutos que podemos escuchar sin parar, en las que coexisten la melodía, el ritmo, la armonía, es posible contar un chiste o una historia graciosa y que ésta no pierda sentido con el pasar de las escuchas. Abro el debate y te dejo acá abajo entonces Joe's Garage de Frank Zappa, la historia de una banda con un solo hit que se juntaba a ensayar en el garage de Joe y que se separó justo antes de pegarla. Te mando un abrazo. It wasn't very large. There was just enough room to cram the drums in the corner over by the Dodge. It was a 54 with a mashed up door and a cheesy little amp. With a sign on the front said Fender Champ and a second-hand guitar. It was a Stratocaster with a whammy bar. We could jam in Joe's garage. His mama was screaming, his dad was mad. We was playing the same old song in the afternoon. And sometimes we would play it all night long. It was all we knew and easy too, so we wouldn't get it wrong. All we did was bend the string like, hey, down in Joe's garage. We didn't have no dope or LSD, but a couple of quarts of beer would fix it so the intonation would not offend your ear. And the same old chords going over and over became a symphony. We could play it again and again and again, 'cause it sounded good to me. One more time. We could jam in Joe's garage. His mama was screaming, turn it down. We was playing the same old song in the afternoon, and sometimes we were playing all night long. It was all we knew, and easy too, so we wouldn't get it wrong. Even if you played it on the saxophone. We thought we was pretty good. We talked about keeping the band together, and we figured that we should. 'Cause about this time we was getting the eye from the girls in the neighborhood. They'd all come over and dance around like, so we picked out a stupid name, had some cards printed up for a couple of bucks, and we was on our way to fame. got matching suits and beetle boots and a sign on the back of the car. And we was ready to work in a go-go bar. Like our song, they got up and danced and made a lot of noise, and it wasn't for very long. A guy from a company we can't name said we ought to take his pen and sign on the line for a real good time, but he didn't tell us when. These good times would be something that was really happening. So the band broke up, and it looks like we will never play again. Guess you only get one chance in life to play a song that goes like. Chino, hace varios días que te estoy viendo una respuesta, pero tu carta con nubes corriendo, veloces, tus reflexiones sobre el humor, tus interrogantes, me pusieron en una posición difícil, como si me exigieran. Mientras tanto, ¿qué estuve haciendo? Tomé café, fumé cigarrillos de marcas extrañas. Desde mi balconcito y la cuadra que me permite abarcar, saqué mis impresiones de la ciudad, que después fui a confirmar en la internet. Me desperté a horas inusuales de la noche y vi pedacitos de luna que subían por mi ventana. Percibí la aurora. Desfilaron distintas bandas por mi cabeza. Los Magnetic Fields, Eels, Adam Green, Warren Zevon. Pero terminé por elegir un terreno que mis pies sienten un poco más firme. Así que te elegí este tema de Bobby. La versión en vivo de 1964 en el Philharmonic Hall de Nueva York. Un Bobby risueño con su guitarra y armónica, el público que responde con risas y aplausos a ciertos versos, y podemos suponer ciertas muecas. Me parece que resiste bien el paso del tiempo, casi 60 años. El tema, si te tenés que ir, andá, si no, tenés que quedarte a pasar toda la noche. Baby, there's something you must see. I wanna be with you, girl. if you wanna be with me, but if you got to go, it's alright. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. It ain't that I'm questioning you to take part in any quiz. It's just that I ain't got no watch and you keep asking me what time it is. So if you got to go, it's alright. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. I am just a poor boy, baby, looking to connect. But I certainly don't want you thinking that I ain't got any respect. So if you got to go, it's alright. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. Guilty conscience, and I'd simply too, if I kept you from anything that you really want to do. So if you got to go, it's alright. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. It ain't that I'm wanting anything you never gave before. It's just that I'll be sleeping soon. It'll be too dark for you to find the door. So if you got to go, it's alright. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. Hey, anything you say. I hope I never have to make a living. This is called It's All Right, Ma. It's life and life only. Yes, it's a very funny song. Correspondencias. Canciones y sensaciones que vienen y que van. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cute. Querido Andrés, en distintas horas volví a pensar en la consigna esta del humor y la música que te propuse en mi primera carta. Me sorprendí a mí mismo en los momentos más aleatorios de estos días aleatorios en busca de alguna canción que tuviera todo lo necesario para que entrara en esta categoría. Y así que también repasé algunas de las bandas que nombrás y también otras, pero sobre todo intenté explicarme a mí mismo a qué me refería. ¿Por qué no era que buscaba una canción que me hiciera reír al estilo de Maslía o de Leloutier, sino que buscaba una definición de humor parecida a la que uso en la vida cotidiana? algo que se opone a la solemnidad, algo que está presente en algún chispazo de ingenio que de pronto te das cuenta y decís, sí, es por acá. A una falta de seriedad, a cierto desparpajo, ya sea en las letras o en la melodía o en las dos cosas. Un juego de palabras, una letra insólita, una música zumbona, divertida, o una mezcla de todo. Loser de Beck tenía mucho de todo eso sumado al ser el rey de los perdedores, que siempre garpa. Japanese Cowboy de Wynn también tiene algo, con ese country de las profundidades de los Estados Unidos y ese vaquero japonés. O también, más desde lo musical, la Björk de mediados de los 90 que cantaba que todo está muy silencioso. O los Kuriaki con Es tuya Juan, o algunas canciones simpáticas de Martín Buscaglia o el Cuarteto de Nos y así. Pero bueno, finalmente me decidí por otra. The Salmon Dance de los Chemical Brothers, una canción en la que Sammy el Salmón nos enseña a bailar la danza de los salmónidos mientras nos cuenta datos fascinantes sobre esta especie, como que se guían por la luna y que tienen el olfato más desarrollado que los perros, todo eso mientras de fondo suena un bajo poderoso y un beat que invita al baile. Te mando un abrazo, Chino. Hello boys and girls, my name is Fatlip and this is my friend Sammy the Salmon. What to do? Today, we're gonna teach you some fun facts about salmon and a brand new dance. Let me introduce to you a brand new dance. I know you're gonna love it if you give it one chance. It's not complicated, it's not too hard. You don't even have to be a hip-hop star. See, anyone can do it, all you need is staff. Listen up, peep gang, I'ma show you how. Side, as silly as it seems, and shake your body like a salmon floating upstream. After spawning, then we die. When I first did the salmon, all the people just laughed. They looked around and stood like I was on crack. I heard somebody say out loud, what the fuck is that? This nigga's dancing like a fish while he's doing the snap. But the more I kept doing it, the more they were feeling it. And then I heard some bitches say, yo, that nigga's killing it. By the end of the night, everyone was on my team and the whole club was dancing like a salmon floating upstream. I could go to Japan and back. You're kidding me. Amazing. Jeez. Polluted waters can kill both baby salmon that are developing and the adult salmon that are on their way to spawn. Wow, what a shame. What a shame. Wow. Hey, kids, hey, give it up for Sammy the Salmon and his amazing salmon dance. Huh? What do you say? All right. Who's hungry? Chino, me parece que eso de una falta de seriedad te describe bastante bien. Alguna vez te habremos llamado, a tus espaldas por supuesto, un psicópata de la línea graciosa. Tus hijos te conocerán en modo serio, tu esposa, esa nomenclatura ya está cancelada. Pero no me quiero poner muy político. Comparto eso que decís, del humor como lo que se opone a la solemnidad. Y esta cosa de meter algo en un contexto al que no pertenece, ¿no? Poner un poco de biología para principiantes en una canción bailable, meter algo burlón en un contexto solemne o viceversa. En base a eso elijo mi próxima canción, y también porque el domingo fue su cumpleaños. Sí, es otro tema de Bobby. La canción empieza así. No voy a trabajar más en la chacra de Maggie. No, no voy a trabajar más en la chacra de Maggie. Bueno, me levanto a la mañana y me pongo a rezar para que llueva. Tengo una cabeza llena de ideas, pero me están volviendo loco. Es una pena cómo me hacen trapear el piso. No voy a trabajar más en la chacra de Maggie. El marco, el festival de folk de Newport, que podemos suponer bastante solemne. El año 1965. Dylan ya había aparecido en 3 ediciones anteriores, ya era una celebridad, tenía 25 años. Lo presentaban en el escenario como el tipo que tiene el dedo en el pulso de su generación y cosas así. Y en vez de aparecer solito con su guitarra y su armónica, aparece con algunos miembros de la Paul Butterfield Blues Band y arranca con esta versión a toda caña, como dicen los españoles, mientras Pete Seeger pide a gritos por un hacha para cortar los cables y buena parte del público se prepara para abuchear. Yeah. Correspondencias. Canciones y sensaciones que vienen y que van.